Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, estamos aquí en la Escuela Manuel Belgrano de Pueblo de Las Rabonas, donde hoy hubo una muy interesante reunión con representantes del programa PAICOR y la directora de la escuela, papás y mamás, y representantes del PAICOR de la comuna del pueblo. Estoy ahora con Lorena Leiría, ella es la representante del PAICOR en la zona. Bueno, nos gustaría que nos cuente, en principio, muy brevemente, para quien no sepa todavía, qué es el PAICOR. ¿Cuándo se cree y para qué? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias igualmente. Bueno, reunión solicitada por los papás que nos vinieron para contarles un poquito cómo es el programa. El programa PAICOR es un programa de asistencia alimentaria que tiene la provincia de Córdoba. Es un programa que se creó hace 40 años, este año cumplió 40 años. Se creó con esto de la situación para niños y niñas en estado vulnerable, digamos, para la asistencia y que se asistan en los comedores de las escuelas. Anteriormente, hace años atrás, digamos, era esto que se llamaba la cantina, o lo manejaban empresas, o lo que fuese, como se llamaba antes, o las viandas que le decían. Bueno, hasta el 2016, que el gobierno de la provincia decide descentralizar el PAICOR y pasarlo a las comunas y municipios para que desde las comunas y los municipios se manejen los fondos administrativos, ¿no? Por beneficiaria o beneficiario del programa. Claro, o sea, que cada mes a las comunas que se adhirieron en la provincia, elegir esos fondos y la comuna los administra. Exactamente, la comuna debe administrar con ese dinero que manda la provincia, digamos, de acuerdo a la cantidad de beneficiarios que tengan por escuela. Así se maneja. Y bueno, obviamente la comuna buscará a sus proveedores, busca gente del pueblo. La idea es que le den trabajo, digamos, a los comerciantes de sus pueblos para que asistan al comedor. Claro, sí. Pero lo que se estuvo hablando anteriormente, el presupuesto que manda el PAICOR actualmente es un tanto irrisorio a lo que realmente se necesita por niño o niña. ¿Cuál es aproximadamente el monto por día que se brinda? Y aproximadamente vendrían a ser 250 pesos por día, por niño, es lo que se calcula el presupuesto. Eso debería cubrir lo que es el desayuno, el almuerzo. Sí. O sea, es una plata que obviamente no cubre el gasto y el resto lo pone la comuna. Exactamente. Vos tenés un amplio recorrido, ¿no? ¿Desde dónde a dónde tenés que ir controlando, verificando escuelas? Y nosotros, lo que es el departamento San Alberto, último pueblo de la comuna de Ambul, que sería bajo el Corrales, hasta Las Rabonas, que nosotros le hicimos el alto del departamento, y después pasando en el departamento San Javier, nos quedan otros municipios y comunas que son parte de nuestro departamento, que son 4. O sea, tenemos 12 comunas en total entre comunas y municipios. ¿Qué tipo de control ustedes hacen puntualmente en cada escuela? Nosotros nos basamos mucho en cómo es la atención y cómo es el servicio hacia los beneficiarios. Por ahí, cuando planteaban esto, bueno, de los utensilios, sí preguntamos, ¿les alcanza, les faltan? Es una planilla que nosotros cargamos, que nosotros tenemos un relevamiento diario. Nosotros nos basamos mucho en cómo está el servicio, si el niño está sentado, le alcanza la comida, el plato tiene buen olor, buen sabor, buena vista al plato, si el chico lo acepta o no lo acepta. O sea que, por ejemplo, en la calidad de alimentos o qué tipo de alimentos come cada escuela, eso lo determina la comuna. O no hay una base principal del PAICOR que diría, tiene que comer 3 días carne, 3 días fideos. Sí, eso está estipulado. O sea, el PAICOR tiene una cartilla de menú que está estipulado, una cartilla y un cronograma de menú. No es que la comuna vaya a decir qué va a comer hoy o qué va a comer mañana. No, no. Las comunas se rigen a lo que dice el programa. Se basa en una cartilla de 12 comidas diferentes diarias. Por eso tenemos menú verano, menú invierno. En los veranos son comidas más frías, en invierno son platos más calientes. Y un cronograma. Cada 15 días se debería repetir el menú. O sea, todos los días variado, todos los días tenemos carne, pollo o cerdo y la fruta todos los días. ¿Qué tipo de consideración hay para niños o niñas que sean veganos, sean vegetarianos, tengan no puedan consumir lactosa, por ejemplo? Mira, en cuanto a elecciones alimentarias, el PAICOR todavía es algo que se está tratando, porque es algo que nosotros, desde lo que vemos en la diaria, y obviamente nosotros tenemos capacitaciones y reuniones mensualmente o cada 2 meses vamos planteando estas nuevas situaciones que se nos van apareciendo. Bueno, ¿qué nos dicen las nutricionistas que están trabajando eso? Porque notan que cada vez las comunidades van teniendo estas elecciones alimentarias, ¿no? Hoy el programa tenemos las comidas básicas, digamos, o sea, no tenemos, digamos, como elecciones para vegetarianos o veganos. En cuanto a la intolerancia a la lactosa o patologías que se pueden presentar, eso sí está contemplado dentro de las cartillas, en el caso que nos toca hacer un beneficiario con patología celíaca o hipertenso o hipersodíaco, se basa en una dieta, nosotros presentando certificado médico, las nutricionistas arman una dieta a base de la patología que tenga el beneficiario, eso sí, por supuesto. Bueno, contamos entonces, como para finalizar, un balance de la reunión que hubo hoy, un fuerte reclamo hacia una cocinera, por maltrato hacia niños y niñas. Bueno, ¿qué hacen ustedes a partir de ahora? Bueno, no, con respecto a eso, nosotros tenemos ya con ella una charla pendiente, una charla privada, manifestándolo, lo que los papás nos hacen conocer. Y bueno, o sea, las medidas con ellas ya corren por cuenta nuestra, digamos, y bueno, obviamente aconsejando siempre y lo mejor y el bienestar para los niños y niñas, obviamente. Bueno, bien, te agradezco mucho la atención con Radio Grito, gracias por acercarte a la escuela, a cuando las papás y mamás solicitan una reunión. Que tengas un buen día. Gracias, igualmente.